Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte, Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Suena de Cine. Bienvenidos a Suena de Cine, donde todo suena de maravilla. Soy Davinia y junto a Noemí vamos a presentarte las mejores bandas sonoras del cine. Hoy vamos a disfrutar con la música de las películas Batman y Superman. ¿Comenzamos? Batman, el hombre murciélago. Este conocido personaje de cómic fue creado por Bob Kane y Bill Finger y vio la luz por primera vez en 1939, exactamente en el número 27 de la revista Detective Comics. Para el que no conozca su historia, Batman es la identidad secreta de un magnate multimillonario llamado Bruce Wayne, dueño de las empresas Wayne, en la ciudad de Gotham City. Tras presenciar el asesinato de sus padres cuando era un niño, juró venganza contra los criminales. A pesar de no tener poderes, como otros superhéroes de DC Comics, utiliza su intelecto, así como aplicaciones científicas y tecnológicas para crear armas. Crea su traje inspirándose en los murciélagos, ya que era su mayor temor de pequeño, por lo que hasta su guarida está inspirado en ellos, la Batcueva. La primera adaptación a la pequeña pantalla fue en 1949 con la serie Batman y Robin. Posteriormente se lanzó otra serie llamada Batman, interpretado por Adam West en 1960, cuyo tema de cabecera te dejo terminar de oír. En 1989 se estrena una de las cuatro películas que forman la primera serie fílmica de Batman. Dirigida por el gran Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Para la banda sonora de esta película, Burton contrató a Danny Elfman para componer la música que suena ahora mismo, como ya lo hizo anteriormente con Beetlejuice. Además de Danny Elfman, el cantante Prince también creó parte de la banda sonora, que curiosamente fue su último álbum en la época de los 80, e incluye temas como este Bat Dance, utilizando el coro clásico de la serie de los 60. Go, go, go with a smile. keep busting. En el año 2005, el director Christopher Nolan estrena Batman Begins, que está protagonizada por Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, entre otros. Tal fue su éxito que le siguieron El Caballero Oscuro y El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace, formando un arco argumental continuo conocido como la trilogía del Caballero Oscuro. En esta ocasión, Nolan contrató a Hans Zimmer para crear su banda sonora y este le preguntó al director si podía invitar a James Newton Howard para trabajar juntos. Ambos compositores trabajaron por separado para captar la doble personalidad de Bruce Wayne y su alter ego Batman. Crearon 2 horas y 20 minutos de música para esta película, donde Zimmer compuso las escenas de acción y Howard se centró en las más dramáticas. Si algo tiene Batman que le hace ser lo que es, son los villanos, y en especial, Joker. Por ello, este villano tiene su propia película estrenada en el 2019, dirigida y producida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix, donde nos dan a conocer su origen y el porqué de sus actos. La canción que escuchas pertenece a Gary Gittle, titulada Rock and Roll Part 2, y es una de las escenas más famosas de esta película, Joker bailando y bajando las escaleras. The Batman es la última película del superhéroe que estamos hablando. Escrita y dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz. Su estreno estaba previsto en junio del 2021, pero tuvo que retrasarse hasta dos veces por la pandemia. No fue hasta marzo del 2022 cuando por fin se vio en cines. Todas las canciones de su banda sonora están escritas y compuestas por Michael Giacchino, a excepción de este Something in the Way que escuchas, que pertenece al grupo Nirvana. Para acabar el repaso de las películas y sus bandas sonoras de Batman, no podemos olvidarnos de Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia, donde por primera vez vemos a estos dos superhéroes tan icónicos de DC Comics juntos. Es la segunda entrega del universo extendido de DC y una secuela del Hombre de Acero, y en ella nos encontramos a Ben Affleck y Henry Cavill dando vida a sus protagonistas. La banda sonora está a cargo otra vez de Hans Zimmer, que tuvo que hacer un gran esfuerzo por no utilizar los temas de la trilogía de Nolan, y por Yankee Excel, que le ayudó a dar forma al resto de las canciones. Y no te vayas, que Noemí nos va a presentar otro superhéroe y su banda sonora. We'll be right back. imagino que solo con oír varios acordes has adivinado la banda sonora que te traigo. Superman. Son varias las películas de Superman y no os puedo hablar de todas ellas. Necesitaría varios programas, así que me voy a centrar en la magnífica composición de John Williams y en la historia principal de nuestro querido superhéroe. Superman es un personaje ficticio y uno de los superhéroes más icónicos de la cultura pop. Fue creado por Jerry Siegel y Joe Shuster y apareció por primera vez en Action Comics en 1938. Superman es un extraterrestre del planeta Krypton que fue enviado a la Tierra cuando era un bebé y criado por una familia adoptiva en Smallville. Tiene una serie de habilidades, incluyendo una fuerza y velocidad sobrehumanas, la capacidad de volar, una piel casi indestructible y visión de rayos X. Usa estas habilidades para luchar contra el mal y proteger a los inocentes. Superman ha sido objeto de múltiples adaptaciones en diferentes medios, como series de televisión, películas, videojuegos y cómics. Es considerado un icono de la cultura popular y un símbolo de la justicia, la verdad y la libertad. La principal debilidad de Superman es la radiación de la kriptonita, un mineral que es originario de su planeta natal, Krypton, y que es tóxico para él. La kriptonita emite una radiación que debilita a Superman, lo que puede llevarlo a perder sus poderes, enfermarse y eventualmente morir. Además de la kriptonita, Superman es también vulnerable a la magia y a la energía de los soles rojos. Thank you. El alter ego humano de Superman es Clark Kent, un periodista del Daily Planet. A menudo se presenta como un hombre tímido y reservado, pero en realidad es un héroe valiente y decidido que trabaja incansablemente para proteger a la humanidad. Ha tenido varias relaciones amorosas en diferentes adaptaciones del personaje a lo largo de los años. Sin embargo, en la mayoría de las versiones, su amor más conocido es Lois Lane, una reportera del Daily Planet. Es conocida por ser valiente, inteligente y ambiciosa. A menudo se mete en problemas y necesita ser rescatada por Superman, lo que le lleva a descubrir su verdadera identidad. Clark y Lois comparten una química especial y su relación se desarrolla lentamente a lo largo de las historias. Lex Luthor es uno de los mayores enemigos de Superman en los cómics, películas y series de televisión. Es un genio criminal multimillonario y dirige su propio imperio empresarial, Luthor Corp. Representa todo lo que Superman combate: la codicia, el egoísmo y la crueldad. Luthor considera a Superman una amenaza para su propia ambición y busca destruirlo. Además, también es un rival en la vida real personal de Clark Kent, como cuando compiten por el amor de Lois Lane. Luthor es un hombre frío, calculador y maquinador, siempre busca las maneras de manipular a los demás para lograr sus objetivos. John Williams es el artífice de toda esta maravillosa banda sonora. Es considerado uno de los más importantes e influyentes de la música del cine. Ha sido nominado a más de 50 premios de la Academia y ha ganado 5, incluyendo el Oscar a Mejor Banda Sonora Original por su trabajo en películas como Tiburón, La Guerra de las Galaxias, E.T. el Extraterrestre, La Lista de Schindler y Star Wars: El Despertar de la Fuerza. También ha sido galardonado con numerosos premios Grammy y Globos de Oro. Su trabajo ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Y con esta última canción acabamos y espero que hayas disfrutado. El próximo jueves no te pierdas un nuevo programa de Dóblame Mucho, donde hemos entrevistado al actor gallego Carlos Sante. Síguenos en nuestras cuentas de Instagram noemigomita123, davinia.voz y Dóblame Mucho para mantenerte informado. Si te gusta el doblaje, Dóblame Mucho es tu programa. Hasta la semana que viene. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz.